strano, questo ballo giamaicano. Lontano è arrivato da una terra cotta dal sole, bruciata. Lì la gente lo chiama Ska, qui nessuno lo sa. Prima o poi ci conquisterà, certo se provi con me. Capirai lo Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Sotto il sole si può fare ciò che si vuole. Col sole ti distendi e sull'onde sale e discendi. T'arrendi. Questo ballo si chiama Ska, sulla riva del mar. È più facile da imparar quando l'estate verrà. Capirai lo Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Lo sa, prima o poi ci conquisterà, certo se provi con me. Capirai lo Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Ska, Ska, Ska, Ska, scaldati un po'. Scaldati con me. I tell you, you get mad, heartbreak, yeah, yeah, yeah, right today, heartbreak, but don't you get mad about this heartbreak, yeah, yeah, yeah. Now people them I work real hard, day by day, tell you them I work real hard and get low pay, yeah. For them I work by night or all day time. They keep on working when it rain, snow or sunshine. I tell you heartbreak, but don't you get mad. Heartbreak, yeah, yeah, yeah. Nowadays heartbreak, but don't you get mad about this heartbreak, yeah, yeah, yeah. For them I can't go a doctor when them a serious sick. Cause if them get sick and them can't go a work, the boss man go give them a kick. Can't go a job center, for the office man is mental wicked. The office man he can't do the job him want you to do for him a 2 week. I feel you heartbreak, but don't lose your head. Heartbreak, yeah, yeah, yeah. Right today. Heartbreak, but don't you get mad about this heartbreak, yeah, yeah, yeah. Buenas tardes, querida y estimada audiencia. Lo que aquí empieza, una vez más, es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo y aquí empieza Escándalo en las Ondas. Os recordamos que, como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976291398, escribirnos al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no, en internet, pues pones escandaloradiotopo.blogspot.com/es y ahí tenemos el blog. Bueno, también hay un grupo de Facebook, hay muchas cosas. Tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y nos encuentras. Como siempre decimos, quien nos busca nos encuentra. Sí, señor. Hoy tenemos un programa muy completo, hay que decirlo. Vamos a haceros una agenda para mayo de, pues, araos escatalíticos y demás, conciertos, fiestas, También tenemos para presentaros el nuevo disco de los Soweto, que ha llegado aquí, el modelo LP. Os presentaremos también el fanzine Alpha Boys School, que lo tenemos por aquí. También tenemos otro disco que presentaros, que son los Tremendos Corquetes y Aeromozos All Star, que ya os adelantamos la semana pasada, que va a llegar a nuestras manos y que, por supuesto, iba a pasar aquí por el programa. Y bueno, sin más dilatación, como suele decir el compañero... Dilación. Vamos a empezar, vamos al turrón. Pues comenzamos esta agenda con el próximo martes 1 de mayo, Bermude Radio Topo, Bermú Obrero y Popular. Revoluciones, compañero. Propúlsalo bien, propúlsalo bien. Propulsado bien. Ay, mucho mejor. Ahora sí. Eran los Pitufos Granadianos. Los Pitufos Granadianos, sí, señor. Pues nada, un año más Radio Topo organizamos un vermú para este martes 1 de mayo de 2012. Tras las manifestaciones de la mañana, nos encontraremos en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo número 162, donde recibiremos con alegría música, bebidas y tapas variadas. Estaba tan feliz. Disfrutaremos de los pinchadiscos más dicharacheros de nuestra querida emisora, que ofrecerán una sesión de ritmos calientes, sonidos extremos y músicas bailongas. Pues me alegra. Además, contaremos con la música en vivo de Jena y Gen, dos bandas de Zaragoza de punk rock and roll combativo. Desde Radio Topo os animamos a sumaros a las distintas manifestaciones por la derogación de la reforma laboral y contra los recortes, y a venir después a partir de las 13 horas, es decir, a partir de la 1 de la tarde, por nuestro vermut obrero y popular. A Radio Topo 101.8 de la FM, casi dos décadas en y con las luchas populares gracias a la unión, acción y autogestión con actividades como este Socalce. Te esperamos. Más tarde, sobre las 5 de la tarde, en el solar de la calle San Agustín, enfrente del CSA a la Revuelta, podréis disfrutar también de una tardiné punk con Ajenos a la Tragedia, un grupo hardcore de aquí de Zaragoza, Accidente, punk rock melódico de Madrid, y Bici Hardcore, bike punk de Murcia. Tía. Toma ya. ¿Qué es el bike punk? Pues no sé, igual son punkis en bicicleta tocando, ¿qué? No sé, bueno, nos pasaremos y lo descubriremos ahí. A partir de las 5 horas en el solar de la calle San Agustín, enfrente del Centro Social La Revuelta, pues tenéis a estas bandas de hardcore. Si esto no fuera poco, pues vamos a el 5 de mayo, el sábado de la semana que viene, tenéis una pinchada del colectivo The Cizonians, colectivo que vamos a tener aquí dentro muy poquito, haciéndoles una entrevista, hablando con ellos y que pincharán sus mejores temas y que habrán recopilado especialmente para este programa. Pues eso, Jamaica Farewell. Desde Cierzon and Sounds queremos hacer un pequeño homenaje a los padres de la música jamaicana, en concreto del early reggae, el ska y el rocksteady, a los que aún siguen deleitándonos con su música y a los que, por desgracia, ya no siguen entre nosotros. ¿Y qué mejor manera de homenajearles que haciendo lo que mejor se nos da? Con DJ Moom Stompers, DJ Wish Sweet Sensations y DJ Augusto Pablo tendremos una noche vinilírica cargada de auténticas joyas de la corona del Trojan Records, Pama Studio One, Trussell Isle, lo mejor de lo mejor para que os dejéis las suelas bailando. Si de verdad tienes sangre en las venas, pásate por la ley seca el sábado 5 de mayo a partir de las 11 y media. ¡Que viva el ska, colegas! Muy majete el texto que han escrito aquí los compañeros de Cizonians. Un saludo desde Escándalo en las Ondas. Pues como os hemos dicho, el mayo está cargado de eventos. Y el 12 de mayo, como no, tenemos el concierto de los Granadians del Espacio Exterior y los Magnetofones. sábado 12 de mayo a partir de las 9 en la Sala López, pues eso, tendréis a Los Granadillas del Espacio Exterior, que con más de 12 años de andadura, 5 singles, un 10 pulgadas y 2 LPs, esta banda granaína, una de las más importantes a nivel europeo en la escena reggae, con su peculiar estilo con tintes yeyé, viene por primera vez a Zaragoza a presentar su nuevo LP Regaláctico, que sale a la luz el 28 de mayo, editado por Liquidator. Vamos, esto que estáis escuchando por aquí. Les acompañarán los magníficos de Magnetofones, banda referente en Zaragoza de los sonidos negros, 60s, jamaicanos y afroamericanos, reggae, soul, ska, que tras un año y medio sin tocar, justo tras presentar lo que fue su primera referencia grabada, EP de 10 pulgadas en vinilo, que lo editamos aquí en el programa, Escándalo en las Ondas, con cambios en su formación y un puñado de nuevos temas propios, vuelven a los escenarios. Bienvenidos, queridos Magnetofones. Y tras el concierto habrá una audición con DJ Groovy Grandpa de los Magnetofones y Doctor Tema por parte de los Granadians. Pincharán reggae, ska, soul, rhythm and blues, rock and roll, boogaloo y lo que se les antoje. Todo como no, en vinilo. Organiza Sala López, colabora Black and White, Escándalo en las Ondas y Urban Hell. El precio de la entrada son 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Y si queréis adquirir las entradas, podéis hacerlo o bien en los cajeros de la calle, Urban Hell o en la Casa Magnética. Si quieres. Y bueno, pues para acabar el mes de mayo, que ya viene cargadico, pues a finales, el 27 de mayo, tenemos, bueno, ha habido cambio de sala, es en la Sala Arena, tendremos a The Selector, la mítica banda británica, y El Último Escalón, la mítica banda aragonesa. Vamos, míticos que vais a poder escuchar ahí en la Sala Arena, el 27 de mayo del 2012. Domingo, por cierto, sí, vamos a decirlo. Ese mismo domingo, aquí en el programa, haremos un especial de los Selector. Y pues bueno, pues pondremos sus mejores temas y luego también os contaremos un poco esta banda, lo que ha sido la historia de esta banda inglesa. Y por cierto, compañero, una cosa que se nos había olvidado: la semana que viene, aquí en Escándalo en las Ondas, vais a tener un programa especial en el que haremos una entrevista a los Magnetofones. Y también a ver si conseguimos entrevistar a algún componente de los Granadians en ese mismo programa. Eso será la semana que viene, pero eso, recordamos las convocatorias. 1 de mayo tenéis Bermú Obrero Popular a partir de la 1 de la tarde en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, 162. Organizamos aquí Radio Topo, así que animaros y pasaros por el Bermú, que habrá tapas, conciertos, buena música y bueno, buen ambiente en general. El 5 de mayo tendréis el sábado de esa misma semana, tendréis una audición en el bar Leiseca, que organiza a los chicos de Excepción and Sounds y que en los que pincharán los DJ Moon Stompers, DJ Sweat Sensations y DJ Augusto Pablo. Un lujo ver una vez más a estos señores en acción. Y luego eso, los conciertos del 12 de mayo con los Canadiens y los Magnetofones, y también el día 27 de mayo los Selector, Los Últimos Escalón en la Sala Arena. No os los podéis perder. Pon un temita, que tengo la boca con una alpargata ya. Sí, ya, que hemos hablado mucho. Vamos con los Selector, que por cierto, un momentito que selecciono el tema. Ya sentí. Pues voy a olvidarte. Ahora sí, os vamos a dejar con los Selector y un temazo que pega mucho con el programa de hoy, o con este programa, Hoy My Radio, de los Selector. Después de la agenda que os hemos preparado para iniciar el programa de hoy, vamos a presentaros uno de los discos nuevos que ha llegado aquí al staff de Escándalo a las Ondas. Son los tremendos Jorquetes y Aromozos All Star. Sí señor, ya teníamos ganas de que llegara. Es un single que han editado ellos mismos, ¿no? Pues el sello se llama Jorquetes Records, así que... O sea, que nos imaginamos que sí. Es como somos súper listos, deducimos que se la han autoeditado. Y bueno, es un single con 4 temas. El primer tema es una versión de Rocky Roberts, así que seguramente, bueno, seguramente no va a ser el que suene. Pero antes os vamos a leer el texto que viene aquí en la contraportada y pone que hace 4 años el cerebro musicalmente enfermo de Rudy García, guitarra, se unió al técnico de sonido estereofónico y experto en tocar botoncitos catchy, teclados, para hacer canciones bonitas y divertidas con un estilo clásico jamaicano, rocksteady, ska, early reggae. Posteriormente se sumaron 2 tipos requetefinos, a la batería el tremendo Larry y su bro Iggy al bajo, rematando así una potente base rítmica. Aterrizaron tras su viaje transalpino los Aromozos con Ion Celestino a la trompeta, Fatty Sly Esparza al trombón y Alberto Zapata al saxo, redondeando los brasses y moldeando el blue beat. Como tremendos Jorquetes ofrecieron sus voces el dandy JJ, Chimbo, Ruiz Llanos y el hermano irlandés de corazón negro Conor Box, enredándose en las profundidades del soul más groovy, elevando los temas al más tremendo éxtasis. Estas 4 canciones están realizadas con todo el cariño de estos tremendos corazones. Este single EP está dedicado especialmente al amor en todas sus facetas. Escrito esto por Marvin Blue Beat Mosher. Los Jorquetes, que si no me equivoco, tiene bastante historia dentro de la música ska, ¿no? Gente que venía de los antiguos Banana Boats. Sí, como comentamos la semana pasada, pues esto viene de las cenizas de Banana Boats, Starlights y demás. Y bueno, son un grupo, la verdad, tremendo, nunca mejor dicho, y los tenemos aquí al lado. Con esto no quiero decir nada. Yo recuerdo que Starlight ya había caído alguna vez por aquí, los hemos podido ver en directo, sí. Hace muchos años, hay que decirlo, ¿eh? Pero vamos, lo que dices tú, lo tenemos aquí cerca, entonces, sí. Bueno, igual luego les mandamos un mensajito a ver si claro, se... A estos igual no hay que ni pagarles hotel. Todo. Bueno, quién sabe. Bueno, de todas formas les mandamos alguna cosa a ver si los conseguimos fichar y hacemos un concierto aquí con ellos. Ay. Mientras tanto, mientras vamos organizando el tema... Os vamos a dejar a los tremendos Jorquetes de Aromozos All Star y la canción, compañero. Yo soy tremendo. Yo soy tremendo de los Jorquetes. Los tremendos Jorquetes y la Aromozos All Star. Con todas las muchachas, yo soy tremendo. Las beso cuando quiero y estoy contento. Si una se resiste, no lo comprendo. Y esa eres tú. Cuando te veo, que estoy enamorado, así lo creo. Tengo reputación de ser tremendo, aún no lo soy, no lo soy. Un hechizo tienes tú, veas, no puedo estar sin ti. ¿Cómo te podría convencer si eres más tremenda tú que yo? Con todas las muchachas soy tremendo. Las beso cuando quiero y estoy contento. Si alguna se resiste, no lo comprendo. Y esa eres tú, eres tú. ¡Wow! Tienes tú, mas no puedo insistir. con todas las muchachas. Soy tremendo, las beso cuando quiero y estoy contento. Si alguna se resiste, no lo comprendo. Y esa eres tú, eres tú. Con todas las muchachas, yo soy tremendo. Con todas las muchachas, yo soy tremendo. Con todas las muchachas, soy tremendo. A time when all the girlies wore long dresses and all their tresses hung down in ponytails. Underneath their skirts they all wore frilly undies and suspenders to excite all the males. Now fashion conscious ladies of today show their legs off in the good old fashioned ways. Qué grande. Qué grande, pues escucháis esto al juez Dredd y como si, ¿qué presenta? Esto indica que empieza la nueva sección de escándalo de Pata Negra. Y si vuestros oídos nos fallan, pues ya sabéis de quién vamos a hablar. Son esto que suena por aquí, son los La Torpe Brass. Sí señor, una banda que por aquí nos encanta y además, bueno, es una de las bandas que yo creo que más veces hemos visto en directo, afortunadamente. Nos hemos desplazado a lugares innombrables para ver esta magnífica banda y hemos vuelto como hemos podido, también hay que decirlo. También es innombrable lo que exacto, hemos hecho. Exacto. En fin. Pero bueno, es una banda, aparte, nos perdimos, volvieron otra vez a los escenarios después de, sí, de que lo dejaran y lamentablemente no pudimos verlos en directo. Ay, ay, ay. Pues bueno, La Torpe Brass comenzó como grupo en Tarragona en 1993 con el no fácil propósito de crear una big band que hiciera sonidos latinos y soul, pero teniendo el ska como rhythm primordial. Tras grabar unas cuantas maquetas, bueno, nosotros tenemos una, que creo que es la única que grabaron, y ofrecer cientos de conciertos por toda la península, lograron labrarse una gran reputación y recibieron críticas especialmente favorables de prensa, radio y medios especializados del reggae. Como escándalo. Efectivamente. La banda entró en el estudio para capturar sus primeros cuatro temas para un maxi CD en 1998 que se llama Today is Hot y es lo que estáis escuchando. Las continuas actuaciones continuaron trayendo nuevas composiciones que su ya amplia base de seguidores crónicamente les pedían que grabaran. Así que a finales del año 2000, La Torpe Brass volvió al estudio para grabar su primer larga duración, All Things Move, originalmente editado por Tony Trash y enseguida adquirido por Bristol Records. La publicación del disco cayó como una bomba y una vez más les trajo toneladas de conciertos, así como una gira europea. Según pone aquí, había planes para grabar un segundo álbum en Cuba, pero debido a ciertos desacuerdos internos, la banda decidió disolverse en el año 2004. Como os hemos dicho anteriormente, sorprendieron a todo el mundo en el 2011 anunciando su regreso a los escenarios y la reactivación de una de las bandas, bueno, y su reactivación como una de las bandas más carismáticas del panorama estatal. Y como os hemos dicho anteriormente, también vamos a repetirnos, una pena que no la hemos podido ver en directo, compañero. Ay, yo confío en que... Bueno, el último lo dieron el 17 de diciembre, y además con los Calypso, ahí en la Polo. Sí. No fuimos porque dijimos, aquí no cabrá ni un alfiler, no venimos para sufrir, pero... Yo creo que no nos equivocamos, me imagino, ¿no? No lo sé. Sí, lo petaron. Me imagino, ¿no? O sea... Pero bueno, confiemos en que les pique por ahí abajo y que vuelvan a subirse a los escenarios porque hay que volver a verlos como sea. Y lo que sería la hostia ya que vinieran aquí y ofrecieran una actuación. Que por cierto, ya creo que ya vinieron en dos ocasiones, ¿no? Sí, a Zaragoza un par de veces y fuera hemos... Bueno... creo que están hasta los huevos de los de Zaragoza, porque, en fin, bueno, pues eso. Los seguimientos que se hacen los conciertos en primera fila, ¿no? Me imagino. Sí, en fiestas de Santa Tecla en Gerona, pues tú mirabas y ahí de Tarragona, pues no sé dónde estaba, porque estaba media Zaragoza en primera fila. Bueno, en primera, segunda y tercera. Exacto. O sea, en fin, que bueno, pues os vamos a dejar con un temita de la maqueta. Aquí pone varias maquetas, nosotros tenemos una que algún buen samaritano pasó a CD hace años ya, era grabada en cinta. Es el Soulin' Cook. La verdad que una maravilla. Aunque bueno, los cuenta la leyenda que se llama la Thorpe Brass, pues eso, porque los vientos eran muy malos. Entonces eran muy torpes. Ajá. Bueno, sí, vale. Pero bueno, es una de muchas leyendas. En fin, que nada, que os vamos a dejar con un tema de esta su maqueta, el Soulin' Cook, y os dejamos con el tema Cool Jerk. Recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis el Radio Topo y aquí estamos emitiendo Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Os hemos presentado varios discos y ahora vamos a hacer lo propio con un nuevo boletín, nuevo fanzine que ha llegado aquí. Es el último número del Alpha Boys School. Pues, padre. Pues eso, el número 10 del cine Alpha Boys, por desgracia parece que en principio va a ser el último, aunque bueno, desde aquí esperamos que no, pero bueno, de momento es lo que hay. Es un fanzine que desde aquí, desde Escándalo, siempre hemos recomendado. Es un fanzine que trae muchísima información, muy, muy interesante, profundiza en muchos temas. Muy currado, sí señor, sí. Sí, la verdad que este número 10, pues... es una maravilla, pues tienes artículos sobre los Bluesbusters, luego hay aquí, bueno, una cosa para enfermos de las motos. Sí, de una... esto es una Vespa, sí. Uno, sí. Sí. Luego con Machuki, que era el tipo este con la cerilla en la boca. Sí, un DJ, ¿no? De los primeros DJs que hubo en Jamaica. Sí, sí. Y bueno, y aquí te cuentan un poco los problemas que tenía con, bueno, las pinchadas, ¿no? Y cosas así. Luego hablan sobre la rivalidad entre Derrick Morgan y Prince Buster en los Sound System. Un artículo sobre reggae y fútbol que nos ha dado una idea para un especial que ya comentaremos. A ver, tenemos que hablar con el sector Vladimir. Sí, señor. A ver qué igual pasan aquí el siguiente trimestre. Bueno, hacemos una entrevista a los amigos de Curva Roya. Que nos vamos a ver qué opinan de venir aquí al programa. Pero vamos, se nos ha ocurrido una idea gracias a este sí, artículo. Sí. Pues sí, y luego, bueno, hay un cómic, la verdad, que muy bueno, bien dibujado y con un argumento chulo. Ah, me he saltado algo, apañero. Sí, aparte este no me lo he leído, Sensations Comeback Airline. Ah, pues eso, articulito. Luego tienes Bunny Lee, de la influencia de los chinacos en Jamaica como productores. Una selección de singles de DJ, que es un estilo que aquí no nos gusta mucho, pero bueno. Y luego, para acabar, pues un articulito sobre Greyhound y Freddy Notes and the Rudies. Sí, porque por cierto, pusimos un tema el programa pasado. Sí, y bueno, la verdad que, bueno, y la entrevista esta final a Jim Cox, que la verdad que está pues bastante interesante. A mí se me hace corta, tío, la entrevista, ¿eh? Sí, o sea, el tío es un poco seco, se podía estirar un poco más, ¿verdad? Pero bueno, sí, hombre, la verdad que si es para darle más, ¿no? Pero... sí, no, hombre, porque las preguntas están bien planteadas. Lo que pasa es que el tío pues es un poco escueto. Lo que pasa es que esto con las entrevistas, pues claro, suele pasar. Es que, no, lo que pasa es que la entrevista... No, por eso digo que la entrevista está muy bien. Que luego te hubiera gustado que hubiera continuado más. Pero claro, que si tampoco da... El entrevistado no da para más. Sí, claro, pero tampoco bueno. Tampoco puedes hacer gran cosa, pero... No, pero vamos, un cine muy chulo. Nos quedamos con una teoría más sobre el origen del rocksteady. Que la da... Pues mira, ahora no me acuerdo si es en el artículo de Con Machuki o en cuál. Pero vamos... Otro que se apropia del primer tema reggae, que este creo que era Bunny Lee. En fin, un cine muy interesante, son 3 euros y si quieres una copia, pues bueno, pues si te espabilas y te das prisa en las tiendas habituales, en el Liquidator, Daily o Ubit, pues igual queda alguna copia, no lo sé, porque ha sacado muy poquitas, así que... Pero como comenta aquí el compañero, espabilate porque esto vuela, vamos, ¿no? Sí, bueno, Chabolos y Cirzonians, no preocuparse que para vosotros hay. Vale, o sea, ya hemos replegado para el... Sí, ya hemos hecho repliegue. Bueno, pues nada, vamos a poneros un tema, aprovechando que es un boletín dedicado en exclusiva a la música reggae, a la música jamaicana, pues nosotros vamos a cubrir el rincón jamaicano con este, presentándonos aquí a los Alpha Boys School y poniéndonos un tema ahora de lo de Freddy Notes. No, de Greyhound. Ah, bueno, de Greyhound. Ah, que viene a ser lo mismo. Sí. Pero eso, pues aprovechando, os dejamos con este LP de Greyhound, su único LP, Black and White, editado por Trojan. Y bueno, como siempre suenan los mismos temas, pues hoy vamos a cambiar un poquito. Os dejamos con un tema así de strings reggae, con toques poperos, pero que vamos, que está bastante bien. Así que os dejamos con Greyhound y el tema Be Loving to Me. Seguimos con las presentaciones. La verdad que lo que os hemos comentado, tenemos un programa repletito y aún nos quedan un par de discos que presentaros. Sí. Y ahora vamos a hacer eso, pues. Vamos con los Soweto, que es un disco que yo creo que por aquí ya habíamos presentado. Yo no me acuerdo, yo creo que sí, porque nos envió una... Sí, nos mandaron la promo. La promoción, la copia promocional. La Pero gente bueno. de Bristol Records, gracias ¿Cómo? Xavi. Y... Ahora nos hemos hecho con la edición vinílica, pues vamos a dar otra vez la brasa y eso, vamos a hablar de esta estupenda banda catalana. ¿Qué coño ha pasado aquí? Ay, pues bueno, no han nacido en Kingston y no estudiaron en la Alpha Boys School. Nunca han pisado los Federal Studios o actuado en el World Theater, pero por sus venas fluye sangre cargada de ake and saltfish, la típica comida jamaicana, y por sus oídos los sonidos jamaicanos de los años 60. El largamente esperado segundo álbum de Soweto salió a la calle el pasado 28 de abril de 2011. Próximamente también en vinilo. Joder, nos ha tardado en llegar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sowestown es un disco que prueba de nuevo la verdadera pasión por que Soweto siente por el ska jamaicano. La devoción que profesan por el género puede sentirse en todos y cada uno de los detalles de un sonido que te transporta al más puro, tradicional y jazzero de los estudios clásicos. Sowestown cuenta con el sonido original, pero con composiciones propias que bien podrían haberse escrito en un yard de Touchtown de la primera mitad de los años 60. Solo una honorable excepción a la originalidad, la aparición estelar de una de las estrellas jamaicanas vivas más brillantes, Derrick Morgan. La banda barcelonesa nos descubre nuevos temas que consiguen hacerte vibrar, bailar y soñar desde la primera nota. Pues esto que escucháis por aquí son los Soweto de del disco que os estamos presentando, Sowestown. Editado por Bristol, como ya hemos dicho. Exacto, editado por Bristol. Una gran banda de Barcelona. Sí, señor. Y a ver si conseguimos algún día verla en directo. También. Pues bueno, sin más, os vamos a dejar con el tercer corte de la cara A, un maravilloso ska que se llama Love, Love. is coming. You and lots of people, and you didn't mind. Stop your shooting, stop your looting. So listen to me, wrong, really wrong. ¿Os ha gustado tanto el disco de los Soweto, Sowestown, editado con la gente de Bristol Records, que os hemos puesto un tema más? Nos vamos a despedir ya que nos quedan escasamente 3 minutos para terminar el programa de hoy, y nos vamos con el último disco de Carlos Dingo. Sí, concretamente es el segundo, el tipo este que colaboraba, bueno, está en la Red Soul en tiempos y ahora saca un disco que está, bueno, que no está a la venta, simplemente si quieres te lo puedes descargar en internet. Está, se llama Nadie Está a Salvo, y bueno, pues eso, es de libre descarga, o sea que pones en cualquier buscador Carlos Dingo o Nadie Está a Salvo y ahí lo tienes. Pone que Nadie Está a Salvo ha sido grabado en Plutón Studio durante 6 meses. A diferencia del anterior álbum de Carlos Dingo, donde todo se fue inventando sobre la marcha, aquí Carlos compuso más de 17 temas antes de colocar el primer micrófono para empezar la grabación de esta selección de 12 canciones. Todos los instrumentos han sido grabados por el Dingo. Solamente existen algunas colaboraciones vocales por parte de Isa Gracia, vocalista de Red Soul Community. Escúchala en el tema Caprichosa y te conmoverá, dice por aquí. La música sincopada ha llegado, prepárate a balancear tu culo. Pues bueno, pues eso, como os decimos, vamos a despedirnos hasta la semana que viene y os vamos a dejar un tema de Carlos Dingo. Antes de nada, recordaros, la semana que viene tenemos programa especial. Vendrán los magnetófones aquí al estudio de Radio Topo y les haremos una entrevista de su nueva vuelta. Sí, y el día anterior, el sábado, hay una pinchada de Circeonian Sounds, cabrones, buscaros otro nombre. Exacto, a partir de las 11:30... Esto los domingos es impronunciable. A partir de las 11:30, en la Liseca, pues tenéis ahí a los DJs de la excepción al club, reggae y demás, poniéndoos los mejores temas de ska, reggae, jamaicano. Venga, vámonos con Lauren Aiken dijo, ¿no? Sí, señor, hemos seleccionado este tema. Es que el tema este en que canta la de los Red Soul, la verdad que no me ha gustado mucho. Bueno, el disco en general, la verdad que... En fin, que cada uno juzgue. Pues eso, os dejamos con Carlos Dingo y el tema Laurel Aiken. Ah, y bueno, y otra cosa, 1 de mayo, obrero... Mermú obrero y popular. Y popular de Radio Topo. A partir de la 1 de la tarde ahí nos tendréis en la... en el Solar del Conejo, sí, DJs, concierto, tapeo, vamos, un buen ambiente para pasar ese 1 de mayo después de las manis. Pues bueno, ya, venga, ya terminamos, ya no decimos más, que hoy hemos hablado mucho. A cenar. Venga, os dejamos con Lauren Aiken dijo, de Carlos Dingo. Hasta la semana que viene. Chicos que solo quieren pasar.